Puente FM. Un proyecto social con forma de radio. Frecuencia Tejana realiza un ciclo de podcast sobre el proyecto de ley de urgente consideración. El ciclo lo pensamos como un aporte a la discusión pública de un tema que consideramos fundamental y que va a incidir en nuestra cotidianeidad y en la de nuestros barrios. Marco general, comunicación, educación y adolescencias y seguridad son los ejes que elegimos para conversar. Nos parece importante conversar sobre los cambios y reformas que la LUC introduce en la educación. Pensar sobre los modelos educativos, la educación como derecho y enclave de derechos, es lo que nos convoca. Frecuencia Tejana, ciclo especial sobre la ley de urgente consideración. En el programa de hoy, charlamos con Antonio Romano sobre el impacto de la LUC en el sistema educativo. Romano es profesor del Instituto de Educación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor en Educación por la Universidad Nacional de La Plata, exdirector de Planeamiento de CODICEN ANEP y actualmente se dedica a investigar sobre la historia de la educación. Antonio, lo primero que queríamos preguntarte como para pensar sobre el impacto de la ley de urgente consideración, sobre todo en la educación, era si es posible pensar la educación en clave de derechos humanos a partir de los cambios que propone esta ley que se está discutiendo actualmente. Bueno, en realidad lo que yo te diría... el enfoque de derecho que fue el que caracterizó la definición de la Ley General de Educación 2008, que establece a la educación como un derecho humano y que de alguna manera lo consagra, digamos, en diferentes aspectos, ya sea teniendo en cuenta tanto la estructura que define como los objetivos. Cambia de forma significativa con la propuesta que se introduce con la LUC. En primer lugar, hay un aspecto que tiene que ver con lo que se concibe como educación obligatoria o el ciclo de educación que el Estado debe garantizar, que en este caso, digamos, cambia el concepto de educación como derecho a uno analizando la propuesta a la idea de educación como servicio que puede prestar, digamos, cualquier prestador privado. Es decir, eso que implica en relación a la idea de educación como derecho, que la función del Estado no es garantizar ese derecho, sino controlar, ¿no?, que los estándares de calidad que ofrecen las instituciones sean los adecuados, los prestadores, no importa que sean públicos o privados, y la función del Estado se remite de alguna manera a la función de regulación y control. Entonces, supongamos el caso de que hay un lugar donde por diferentes razones no existen instituciones educativas, la política educativa no necesariamente se sienta la obligación de tener que ofrecer una propuesta que haga posible y accesible a las personas que están en ese lugar que de pronto no pueden trasladarse, en el marco, digamos, de cómo está pensada, ¿no?, el concepto desde el cual está pensada la idea de educación, que en realidad no es pensada como una como educación pública, sino que es pensada a través de los prestadores como cualquier otro servicio, ¿no?, como un servicio social, en el cual, digamos, lo que se intenta hacer es desarticular el monopolio del Estado. Pero desarticular el monopolio del Estado significa, en cierta medida, esto de cambiar el concepto de la responsabilidad del Estado, garantizar de que cada uno de los ciudadanos tenga acceso a la educación, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que lo que la LUC plantea es como un cambio de modelo educativo general? De modelo y de concepto, sí, efectivamente, porque en realidad desaparece la idea de la educación pública como concepto y el sistema de educación pública como concepto, y lo que aparecen son prestadores, que pueden ser estatales o privados. ¿no? Y el Estado lo que hace es regular el servicio, ¿no? Como cualquier otro servicio, como puede ser telecomunicaciones, como puede ser, digamos, combustibles, es esto, no habría una diferencia significativa, digamos, en términos del modelo, como tú lo planteaste, efectivamente. Y este cambio de modelo o de concepto, ¿qué otras caracterizaciones tiene? Bueno, desaparece la idea de sistema de educación pública y lo cambia por la idea de organización. ¿Esto qué consecuencias tiene, no? Una organización en realidad presupone, digamos, que no necesariamente existe un grado de articulación que permita a la política, ¿no?, incidir directamente sobre el conjunto de las instituciones que se conciben como educación pública. Lo que habría sería un conjunto de instituciones que estarían reguladas por ciertos estándares que se definen y que se evalúan independiente, probablemente esa sea la función del Instituto Nacional de Evaluación, ¿no? Ver si las instituciones, ¿no?, cumplen con los estándares establecidos por la normativa, ¿no? Y en función de eso se asignan los recursos, ¿no? Entonces, en ese caso lo que hay son, esto lo refuerza además la idea de un estatuto paralelo en el cual los directores tienen mayor capacidad para definir la contratación del personal docente. Entonces lo que se desarticula es el sistema, lo que quedan son prestadores, privados o públicos, que de alguna manera disputan por los recursos y que ofrecen un servicio que el Estado determina si está en condiciones de recibir o no, entonces independiente que sea público o privado, ¿no? Entonces, hay un cambio, digamos, de la matriz del cual se pensó el sistema educativo y desde el cual se pensó también la política educativa que tendió a diversificar las distintas propuestas educativas para garantizar que el conjunto de los uruguayos pudiera tener acceso a la educación pública. En este caso lo que hay es un corrimiento del Estado que no se hace cargo. Los que serían responsables si un estudiante no aprende, en sentido estricto, no es el Estado y la política educativa, sino los particulares que se ofrecen ese servicio, y que en caso que el Estado entienda que los recursos que se le proporciona no están cumpliendo con los objetivos, los puede retirar y ofrecérselos a cualquier otro prestador, ¿no? ¿Se entiende? Como el modelo, esta es la base, digamos, del modelo que, a ver, cuando se habla, digamos, de la incorporación de los criterios de mercado de la educación, no quiere decir necesariamente que se privatice la educación, pero se introducen criterios de mercado para regular la asignación de recursos, incluso dentro de la educación pública, no estableciendo diferencias entre público y privado, ¿no? Bien, entonces, de alguna manera con estos cambios, lo que haría sería como cortar el desarrollo del modelo educativo que se viene llevando adelante actualmente e implementar uno nuevo. Efectivamente, es más, supone una desarticulación de un proyecto de educación pública que se construyó desde Varela en adelante. Te diría que es antivareliano y antivallista, ¿no? Desde un modelo como este no se podía haber pensado la expansión de la educación pública, tal como se concibió durante el siglo XIX, como un sistema, porque antes lo que existía era un conjunto de instituciones, ¿no? Inarticuladas, que ofrecían un servicio a los particulares. Desde Varela lo que tenemos es un sistema de educación pública. Ese sistema se desarticula, es el sistema que fue fortalecido con el vallismo, con la expansión a los liceos departamentales, y que podríamos tener una última oleada de ese vallismo en lo que fue la expansión de la universidad al interior, ¿no? Uh-huh. Que podría ser equiparable, digamos, lo que es el modelo universidad en el interior a lo que fue el modelo vallista de expansión de la enseñanza secundaria al interior. Eso está desarticulado. Desarticula y se apuesta a un modelo que es pre-vareliano, ¿no? En este punto, se apuesta a la libre competencia de los particulares para garantizar, digamos, la calidad del servicio, ¿no? Y no a una política que intenta definir con parámetros claros, con políticas de formación docente, apuesta a la a una mejor calidad de la formación docente, apuesta a distribución de recursos y potenciar construcción de nuevos locales. Como parte de una apuesta del Estado, esto desaparece, ¿no?, del horizonte. No quiere decir que no se van a hacer nuevas construcciones, probablemente algo de esto haya, pero lo que cambia es probablemente la forma de gestión esté más vinculada a, por ejemplo, cómo funciona el Liceo Impulso, y, ¿no?, que lo que hace es que bajo una forma indirecta apuesta, digamos, a que los particulares sean los que lo financian y establecen mecanismos de contratación de los docentes bajo una lógica, digamos, desregulada, que permita que, ¿no? Esto es lo que pretendería hacer el nuevo estatuto, que el director pueda elegir con quién quiere trabajar y quién no, lo cual fomenta también un cierto grado de discrecionalidad importante, ¿no? Entonces, hay un cambio, histórico, ¿no? Más de 150 años, prácticamente, y no hay ningún antecedente de una forma de organización del sistema educativo con estas características, y en la mayoría de los lugares hay enorme evidencia empírica que demuestra las investigaciones que dan cuenta que la utilización de este mecanismo de mercado en otros países del mundo, no hay que ir muy lejos, hay que ir a Chile, este es el modelo chileno, básicamente, ¿no? Que Chile está con muchos esfuerzos tratando de salir de esto, es decir, no tenemos evidencia ni en nuestra historia ni tampoco en ningún otro país de que este tipo de modelo no fomente los niveles de desigualdad, ¿no? Aumente los niveles de desigualdad. Y sin embargo, aún así, el gobierno insiste en avanzar por esta vía, ¿no? Lo cual es una apuesta muy peligrosa, irresponsable, yo creo, para decirlo de alguna manera. Porque no hay antecedentes que puedan dar cuenta de que efectivamente las cosas así puedan funcionar. Bien, y a nivel como de este cambio, ¿no? De modelo que me comentás que es histórico, que hasta el momento es pre-vareliano, digamos, no había sucedido tal intenciones, por lo pronto, de este cambio, ¿cómo podría afectar a alguien que efectivamente está en su tránsito educativo y este modelo cambia en la mitad, digamos? Bueno, eso es la implementación es más difícil de saber, ¿no? Porque en realidad siempre los procesos de implementación son como más... Una cosa es el diseño, cómo se concibe, desde qué perspectiva, y después la implementación, ¿no? Sobre todo porque tenemos un sistema consolidado, que tiene una larga tradición y que no es tan fácil alterarlo, digamos, con una intervención de estas características. Llevaría el proceso de montaje largo tiempo. Lo que podría producir es un mayor nivel de fragmentación, ¿no? Lo cual hace que las instituciones, lejos de recurrir a la política a la política estatal, digamos, a la política pública, terminen quedando librados a sí mismas por la posibilidad de los resultados, ¿no? Y dependen en cierta medida, digamos, de lo que hagan su continuidad. Entonces también ahí puede pasar, y se han generado como mecanismos que después se tienen que plantear correctivos, de que las instituciones empiecen también a forzar los resultados para obtener, digamos, el financiamiento necesario para seguir existiendo. Entonces, yo creo que, a ver, hay dos cosas que están en juego. Hay instituciones que probablemente no se vean modificadas, otras sí, probablemente por el acceso al financiamiento, probablemente eso tenga un impacto, digamos, en la calidad del servicio que se ofrece, planteado incluso en los términos que ellos lo definen, y que aumente las desigualdades, ¿no? Si se critica, digamos, que este es uno de los problemas de nuestro sistema educativo, todas las investigaciones lo que ponen en evidencia es esto de que fragmenta más el sistema genera, digamos, mayores... genera como mecanismos de instituciones, digamos, rezagadas frente a otras que obtienen mejores resultados y que, por lo tanto, muy probablemente obtengan mayor financiamiento y aumente la desigualdad, ¿no? Esto es como lo que se ha constatado a nivel de la investigación internacional. Entonces, es difícil hoy traducirlo esto para una persona en particular, qué es lo que puede pasar, pero lo que sí puede pasar es que en realidad es esto, la política educativa ya no sería el responsable por lo que le pasa a cada uno de los estudiantes, sino que serían los colectivos y el director a cargo de una institución los responsables, y su financiamiento depende de los resultados. Por lo tanto, hay uno tendría que sospechar de que pueden empezar a producirse algún tipo de alteraciones en los resultados para garantizar que el financiamiento no se corte, ¿no? Si es que se aplica, a ver, por eso digo, no sé cómo será, hay una fase necesaria de pensar cómo esto finalmente se implementa, ¿no? Que no es tan lineal, pero estoy hablando en términos de cómo está pensado el modelo y qué es lo que traduce el articulado de la ley, ¿no? Claro, digamos que está en una fase teórica, luego en la parte práctica podrá haber cambios o otras cuestiones que estén fuera de la ley, digamos. Sí, porque se van a, inevitablemente, digamos, entrar en contradicción con la tradición, ¿no? Desarticular el sistema implica, digamos, consecuencias, digamos, del punto de vista de la organización cotidiana del trabajo, ¿no? No es tan sencillo, pero puede ser un mecanismo diferente de asignación de recursos y, bueno, cuando eso entra en juego a veces puede, digamos, tener un impacto en un tiempo, digamos, más acotado, ¿no? También, porque, bueno, si de última se define que en 2 o 3 años las instituciones que no tengan determinados resultados, que es lo que se establece como los objetivos de la política educativa, se pensará cuál va a ser el futuro de esa institución, ya eso va a tener consecuencias en el momento, ¿no? De lo que hacen. Y que no necesariamente eso tiene que ver con mejorar lo que se tenga que hacer, sino mejorar los resultados tal cual se plantean en los indicadores. Entonces, es complejo, digamos, ¿no? Sobre todo un sistema que funciona bajo otra lógica, muy difícil saber cómo puede reaccionar frente a una lógica tan descarnada como la que se propone, ¿no? Entonces, no te podría decir cuáles serían las consecuencias. Sí, lo que me queda claro es que para cualquier persona, ciudadano uruguayo, lo que está en juego es en qué medida estamos perdiendo esto, algo que nos costó 150 años construir, ¿no? Con todos sus defectos y todas sus virtudes. Pero de la noche a la mañana, digamos, lo que estamos es jugando a la lotería, ¿no? Y diciendo, bueno, como no obtenemos los resultados que esperamos, y eso habría que discutirlo, en qué términos no los obtenemos y por qué, lo que hacemos es cambiamos radicalmente el modelo. Vamos a la ruleta y nos jugamos todos los recursos que tenemos, ¿no? Es como si en términos de política económica nos jugáramos todas las reservas a la ruleta. Bien, recién me comentabas acerca de la experiencia internacional. Porque muchas veces surge como argumento, ¿no?, para justificar algunas políticas o para poder mostrar que esas políticas funcionan. Y me decías que en realidad el modelo más similar a este nuevo modelo, en caso de que se apruebe la ley de urgente consideración, es el chileno. Efectivamente. No hay otro modelo en otro país que podamos hacer una comparación, digamos. No se puede, porque hay varios países del mundo donde han instalado estos mecanismos de voucher. Muchos de ellos han dado vuelta, marcha atrás, pero el más cercano, si querés, a nivel latinoamericano, con el cual podríamos compararlo, me parece, porque lo conocemos, es el modelo chileno, ¿no? Que en realidad, ojo, porque en algún punto logra tener ciertos resultados mejores que los nuestros en términos de ingreso a educación media superior. En ese punto. A nivel de resultados de aprendizaje con PISA, y este es el punto que nos hicieron creer que nuestro sistema educativo estaba en un estado catastrófico, ¿no? Es un desastre, y que por eso necesitamos cambios radicales e inmediatos. Y en el fondo eso no es verdad, porque si nos comparamos incluso con Chile, ¿no?, a nivel latinoamericano, estamos en los primeros lugares en términos de matemática, ciencia y lectura, ¿no? Lectura y escritura, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, a ver, ¿con quién nos podríamos comparar a nivel de Latinoamérica? Bueno, nos podemos comparar con ellos. ¿Cómo estamos en términos de aprendizaje? Estamos prácticamente similar en los primeros lugares. ¿Cuál es la diferencia? Los egresos de educación media superior. Ahí sí. Pero ahí hay que explicar las razones por qué nosotros tenemos un bajo nivel de egreso y ellos tienen un alto. Lo que pasa es que ellos, el acceso a la universidad, posteriormente no accede todo el mundo a la educación pública, sino que hay un sistema muy fragmentado que permite continuidad posterior, pero hay como sistemas de circuito, y los estudiantes, digamos, se endeudan para finalizar, ¿no? En el caso nuestro, en realidad la Universidad de la República es gratuita, los estudiantes no se endeudan, pero es cierto que no hay una diversificación de oferta para continuidad posterior, porque el modelo es distinto. Entonces, en gran medida, los bajos niveles de egreso están relacionados también con cómo se construyó el modelo, ¿no? Tendríamos que pensar el sistema educativo en su conjunto, y tendríamos que pensarlo desde el punto de vista de el egreso de la educación superior o el ingreso a la educación superior para pensar el egreso a la educación media superior. ¿Se entiende? Sí. Si no pensamos en conjunto el sistema, es muy difícil encontrar las claves de salida del bajo nivel de egresos, que no tiene que ver con los aprendizajes, insisto, porque los tenemos en el mismo nivel que Chile, pero tenemos un modelo distinto de acceso a la educación superior, que es el que explica en parte que egresen la mitad de estudiantes que en Chile. Los estudiantes que egresan a Chile tienen continuidad posterior, pero se endeudan de por vida, y en gran parte, digamos, las manifestaciones que pudimos ver en los últimos meses y en los últimos años, desde el año ya 2005 en adelante, que se vienen dando manifestaciones de parte de los estudiantes porque se endeudan de por vida, ¿no? En realidad la educación es paga, es una mercancía, obtiene buenos resultados, pero la gente se endeuda. Y bueno, la pregunta es si los uruguayos queremos seguir por este modelo. No se ha planteado de este modo todavía, ¿no? Pero es el modelo que tenemos para referenciarnos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser otros puntos, otras caracterizaciones de esa ley que en tu opinión o en tu perspectiva puede traer algunos problemas o conflictos, ya sea a largo o a mediano plazo? Si crees que puede traer algún beneficio también. Hay algún aspecto positivo también, y eso hay que decirlo, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos de acreditación que se proponen en el marco de esta ley, que en realidad avanzan en aspectos que ya estaban planteados en la ley anterior, pero me parece que en ese sentido son importantes, hay que mencionarlos, y que de alguna manera están establecidos por la ley, y creo que en ese sentido incluso, digamos, permiten el ingreso a la universidad a través de mecanismos de acreditación de la educación media superior o de toda la educación media que no estaban previstos tan claramente en la ley anterior. O sea, es un punto interesante este. Ahora, y hay que reconocerlo, porque no todo lo que tiene la ley, digamos, necesariamente es cuestionable, ¿no? Uh-huh. Pero así como permite el acceso a la educación superior a través de otros mecanismos que permiten acreditar educación media, también, y ahí sí me parece como bastante peligroso, desarticula, digamos, el sistema terciario de educación pública y particularmente de formación docente, ¿no? Porque en realidad ya no vamos a pensar en convertir en universidad a través de el Instituto Universitario de Educación, como estaba previsto, en la ley, o a través de la Universidad de la Educación, sino lo que se plantea es justamente que cada instituto como tal pueda acreditar su carácter universitario, es decir, cualquier ISD, ¿no? Lo que hace es se postula como institución. Ahí está la idea de desaparición del sistema, ¿no? Uh-huh. Se postula y se establece simultáneamente un sistema de becas, que es el que lo va a direccionar el ministerio. ¿Cuál es la condición para el acceso a la beca? Va el estudiante, que tiene menos recursos, accede a la beca, pero la condición es que la institución a la cual se le transfieren los fondos, digamos, tiene que ser una institución en la cual se inscribe el estudiante, tiene que ser una institución universitaria. ¿Cuáles son las instituciones universitarias de formación docente? Es el sector privado, que hoy tiene el 1% de la matrícula, de toda la matrícula de formación docente. Bajo esta vía, lo que se hace es una forma de financiamiento indirecto en nombre, digamos, de una causa que todos compartimos, que es convertir en universitaria, digamos, la formación de los docentes. Pero bajo esta vía lo que se está haciendo es, bueno, se da por sentado que en última instancia las instituciones públicas, pero ya no como políticas, sino que librado a la iniciativa de los directores, deberán proponer y presentarse para ser acreditadas como universitarias. Entre tanto, las únicas que están en condiciones de poder hacerlo, ¿quiénes son? Las universidades privadas. Y el presupuesto del Estado, a través de las becas, ¿a dónde va a ser direccionado? A los estudiantes que de alguna manera participan, ¿se entiende? Entonces, acá es donde uno puede ver cómo avanza, digamos, el sistema y el costado más peligroso que tiene, digamos, de desarticulación, que bueno, cómo desarrollar programas en conjunto, por ejemplo, entre la ANEP y la UELAR, ¿no? Para la formación docente, si lo que tenés son archipiélagos de instituciones que están desesperadas buscando acreditar, porque si no, no tienen recursos que le permita tener a los estudiantes. Es una lógica muy diferente de la que tenemos y que plantea, digamos, esto, la prioridad del mercado como mecanismo regulador y no la política, ¿no? Yo diría que esto es, las dos transformaciones están más importantes de concepto tienen que ver esto, el cambio de la educación como derecho a un servicio, y por otro lado, digamos, la centralidad de la política educativa a los mecanismos de competencia de mercado para regular y mejorar la calidad de la educación pública, ¿no? Bien, y ahora sí, por último, capaz que charlar un poco sobre el tema de los tiempos, ¿verdad? Porque al estar incluidos estos cambios en una ley de urgente consideración, no sé, vos me dirás qué te parecen, si estos 90 días son suficientes como para discutir un cambio de modelo educativo histórico, si se podía hacer de otra manera, ingresando una ley común al Parlamento, o bueno, ¿cómo es tu opinión al respecto de incluirla en esta ley de urgencia? Yo creo que las consecuencias que tiene esta ley son demasiado relevantes como para establecer un plazo tan acotado, y además discutido, no solo el problema es el plazo acotado para discutir este proyecto, particularmente esta dimensión del proyecto de la ley de urgente consideración, sino porque además se discute junto con una enorme cantidad de temas que no van a permitir, digamos, un tiempo de consideración, ¿no? Adecuado. Entonces, un cambio tan importante, yo creo que merecería, los uruguayos nos mereceríamos tener más tiempo para discutirlo. Y uno se pregunta si realmente esto es urgente. Y yo te diría que el propio gobierno dio una respuesta respecto de la urgencia, que es distinta y entra en contradicción con el hecho de que esté incluido en esta ley. Este gobierno se tardó en designar a las autoridades que iban a integrar los consejos. Recién hace poco más de una semana, dos semanas, que se completaron todas las autoridades, ¿no? Estuvieron prácticamente dos meses con las autoridades anteriores, salvo la designación de Robert Silva, que también se demoró un tiempo. ¿Por qué se habían postergado? Porque se pensaba que para que asumieran las nuevas autoridades lo tenían que hacer en el marco de la aprobación de la nueva ley, ¿no? Con una nueva estructura, porque lo urgente era el cambio de gobierno, ¿no? Lo urgente era el cambio de estructura. Los hechos a que llevaron el gobierno, digamos, finalmente terminó designando los consejos, designando las personas para integrar los consejos de la anterior estructura. Eso que pone en evidencia que era mucho más importante, ¿no? Tener las autoridades que dirigieran la educación, mucho más importante que el tipo de estructura en el cual se incluyen, ¿no? Para trabajar. El propio gobierno reconoce que hay cosas que son más urgentes y que me parece que en este sentido deberíamos tomarlo como eso, como una señal de que, bueno, el gobierno puede estar urgido y puede querer, digamos, introducir estos cambios, pero son demasiado importantes como para que se resuelvan de esta manera, ¿no? Sin que afecte la calidad democrática, sin que afecte el futuro, digamos, de los uruguayos, ¿no? Que nos merecemos también poder discutir, más allá de que estos argumentos puedan, que yo planteo, ser refutados también, y es propio, digamos, del debate democrático, demostrar de que última uno puede también estar equivocado y que puede haber argumentos razonables que puedan sostener una posición, pero no con el tiempo de discusión que se plantea, ¿no? Yo quisiera tener la oportunidad, en el marco de esta discusión, que me demostraran que estoy equivocado. Esto es mi máxima aspiración. Y ojalá alguien lo hiciera, y yo estaría dispuesto gustosamente a reconocer el error de mi razonamiento respecto a lo que se está planteando. Pero para esto necesitamos tiempo. Los siguientes miércoles, a las 18:30 horas, por el Puente FM, estaremos abordando junto a otros referentes nuevos aspectos de la Ley de Urgente Consideración. Estás escuchando El Puente FM 103.3, la radio comunitaria de La Teja.